Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a las puertas de la ermita. Le pedí a su virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde, camino verde que va la ermita, desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde que va la ermita, hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina. He subido a la colina y a mí me he puesto a llorar. Por el camino verde, camino verde que va la ermita, desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde que va la ermita, camino camino verde. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Siento mil besos de tu boca en mi boca, y un loco afán de ver tu cara, sentir el roce de tu pelo, y que la lluvia nos invite al amor. ¡Qué sensación! ¡Qué locura! ¡Amor mío! Y este viejo corazón que te espera noche y día, porque siempre tú le llevas tus alegrías. Y este viejo corazón que te espera noche y día, porque siempre tú le llevas, porque siempre tú le llevas tus alegrías. Sobre mí tu mirada que me enloquece, una pasión que me atormenta, que me enferma, que me mata, y ya no puedo más llorar por tu amor. ¡Qué sensación! ¡Qué locura! ¡Amor mío! Este viejo corazón que te espera noche y día, porque siempre tú le llevas tus alegrías. corazón que te espera noche y día, porque siempre tú le llevas, porque siempre tú le llevas tus alegrías. Camina, camina, caminador, que queme tu cuerpo la luz del sol y bañe tu vestidura la lluvia de todo el cielo, que sangre tu pie de tanto dejar su huella en el suelo. Camina, camina, que nada en la vida te haga inclinar la frente. Camina, tengas tus pasos al ver la gente. Camina, y si te encuentras un valle lleno de espinas, aunque duela nunca digas que te lastima. Camina, camina, caminador, y vaga las calles sin un temor. Que sirva toda tu fuerza para salvar los caminos, que no haya nada ni nadie que haga cambiar tu destino. Camina, camina, si sueñas con encontrar un amor profundo. Camina, sin escuchar lo que diga todito el mundo, que nada, tormentas ni vendavales frenen tu anhelo. Camina, que al final hallarás un cielo. Camina, camina, caminador, y vaga las calles sin un temor. Que sirva toda tu fuerza para salvar los caminos, que no haya nada ni nadie que haga cambiar tu destino. Camina, camina, si sueñas con encontrar un amor profundo. Camina, sin escuchar lo que diga todo el mundo. Que nada, tormentas ni vendavales frenen tu anhelo. Tu camina, que al final hallarás un cielo. Camina, camina, caminador, que queme tu cuerpo la luz del sol. Camina, camina, caminador, y vaga las calles sin un temor. Camina, camina, caminador. Extraño mi pueblo tan querido, sus tejados rojizos donde jugué de niño, sus calles empedradas, el canto de los grillos, también sus serenatas de todos los domingos, la gente de mi pueblo. Con el sol se levanta a trabajar la tierra, y mientras siembra canta, se alimenta de sueños y dulces esperanzas, corriendo por el campo en sus locas andanzas. Qué distinto mi pueblo de esta ciudad tan fría. Aquí no hay risa franca, solo falsa alegría, confusión de sonidos, dolor y amargos besos. Por eso me regreso a mi pueblo querido. qué distinto mi pueblo de esta ciudad tan fría. Aquí no hay risa franca, solo falsa alegría, confusión de sonidos, dolor y amargos besos. Por eso me regreso a mi pueblo querido. Qué distinto mi pueblo de esta ciudad tan fría. Aquí no hay risa franca, solo falsa alegría. Vagaba solo de pueblo en pueblo sin un cariño. Yo no sabía lo que era un beso, lo que era amor. Cantando siempre con mi guitarra crucé montañas, valles y ríos. Era dichoso con mi canción. Más de repente tú te cruzaste por mi camino. Mil emociones desconocidas yo descubrí. Paré mi marcha y entre tus brazos hice mi nido, porque creí que me entregabas todo de ti. Pero mi dicha fue pasajera, porque me diste desilusión. Mientras te daba mi vida entera, tú destrozabas mi corazón. Y por eso digo ahora que el amor es dolor. Ya no canto, ya no río, ni me alumbra más el sol. Mi canción quedó en silencio, mi guitarra en un rincón, extrañando mi vagar de trovador. Pero ahora mismo vuelvo a mi vida de peregrino y haré de cuenta que eres la gente que nunca vi. Agarro el paso sin detenerme, mirando al frente para seguir cantando siempre, cantando así. La ya, la ya, la la ya, la ya, la la ya, la ya, ya. La ya, la ya, la la ya, la ya, la la ya, la ya. Agarro el paso sin detenerme, mirando al frente para seguir cantando siempre, cantando así. La ya, la ya, la la ya, la ya, la la ya, la ya, ya. La ya, la ya, la la ya, la ya, la la ya, la ya. Agarro el paso sin detenerme, mirando al frente para seguir cantando siempre, cantando así. La ya, la ya, la la ya, la ya, la la ya, la ya, ya. La ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya. Agarro el paso sin detenerme, mirando al frente para seguir cantando siempre, cantando así. Siempre solitario voy, vivo sin amor ni fe, muero cada amanecer con el rostro de pena angustiado desde que se fue. Vago por las calles hoy, siempre solitario ya, solo para recordar ese mundo ternura que con ella va. Jamás creí sentir tanta infelicidad, tanta tristeza en mí, tanta cruel soledad. soy un vagabundo más que solitario voy por mi dolor callar siempre con la cara al sol. Pediré piedad, cuántos como yo andarán solitarios sufriendo conmigo la nostalgia de amar. Solitarios sufriendo conmigo la nostalgia de amar. La siempre con la cara al sol, nunca pediré piedad, cuántos como yo andarán solitarios sufriendo conmigo la nostalgia de amar. Solitarios sufriendo conmigo la nostalgia de amar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Dicen que un tonto soy a mi paso, que por no verte a ti he llorado. ¿Qué pensarán de mí si saben la verdad? Que por no verte a ti yo me siento morir. Mis labios te nombran, mis ojos te lloran, mis pasos te buscan, mis brazos te extrañan, y sigo esperando y el tiempo pasando. Tonto, me llaman tonto. Dicen que un tonto soy a mi paso, que por no verte a ti he llorado. ¿Qué pensarán de mí si saben la verdad? De que por no verte a ti yo me siento morir. Te nombran, mis ojos te lloran, mis pasos te buscan, mis brazos te extrañan, y sigo esperando y el tiempo pasando. Tonto, me llaman tonto. Mis labios te nombran, mis ojos te lloran, mis pasos te buscan, mis brazos te extrañan, sigo esperando y el tiempo. cuando muera la flor de tu encanto, cuando rinda la vida tu orgullo, cuando pruebes la sal de tu llanto, solo yo seguiré siendo tuyo. Cuando ya no te miren los hombres, ni tu paso provoque murmullos, cuando nadie recuerde tu nombre, solo yo seguiré siendo tú. Yo, mi amor. Solo yo seguiré siendo tú, yo como tú. Seguirá siendo mía y te juro, a pesar de mi orgullo, que ni muerta saldrás de mi vida. Cuando caiga el telón de esta farsa, nuestro amor cantará de alegría, y habrá un cielo de azules compasas anunciando tu dicha. Quieras tú y te amo como nunca nadie amé. Yo soy quien de veras tu vida comprende, y si logra entender lo que guardas en mí. Pero si me besas tú, puede que te entienda yo mejor. Yo soy la persona que tú necesitas, la que corre a tu lado si pides amor. Días amargos, ni las horas que triste he pasado, esperando en silencio que tú te acordaras de mí. vendría, tú comprenderás que yo soy como lo deseas tú, como quieras tú. Pero si me besas tú, puede que te entienda yo mejor. Yo soy la persona que tú necesitas, la que corre a tu lado si pides amor. Sabes los días amargos ni las horas que triste he pasado, esperando en silencio que tú te acordaras de mí. Pero un día tú comprenderás que yo soy como lo deseas tú, como quieras tú, ay, como quieras tú, como quieras tú, ay, como quieras tú, como quieras, como quieras tú, no te equivoques. Quiera Dios que seas feliz y no te equivoques. Si a su lado ya elegiste tu destino, yo me vuelvo sin llorar a mi camino. Que no te equivoques. Si me cambias por su amor, que no te equivoques. Y si piensas que es mejor para tu vida, soy de aquellos que aprendieron que se olvida. Te beso y me voy para que puedas en sus brazos ser feliz. Te beso y me voy. Dejo en tus labios lo más puro que hay en mí. Te beso y me voy para que puedas en sus brazos ser feliz. Te beso y me voy. Dejo en tus labios lo más puro que hay en mí. Que no te equivoques. Quiera Dios que seas feliz y no te equivoques. Y no pienses que al partir dejas heridas. Tantas veces ya perdí cosas queridas. Te beso y me voy para que puedas en sus brazos ser feliz. Te beso y me voy. Dejo en tus labios lo más puro que hay en mí. Te beso y me voy para que puedas en sus brazos ser feliz. Te beso y me voy. Dejo en tus labios lo más puro que hay en mí. Te beso y me voy. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.